Me decían recién que la escuela es plurilingüe. ¿Qué significa esto? Porque quizás hay mucha gente que nunca escuchó este término, no sabe la existencia de este tipo de escuelas. ¿Qué es una escuela plurilingüe? Y por ejemplo, eso es una escuela donde hay distintos idiomas. Por ejemplo, acá tenemos dos, que es el inglés y el italiano. Ah, mira vos. O sea que ustedes aprenden estos dos idiomas en todos los grados. Sí, pero no. Italiano es a partir de cuarto grado para arriba y después inglés es de primero a séptimo. Bien. ¿Y cómo se llevan con estos idiomas? Sí, bien, más o menos. Hay como opiniones diversas. Con una bien y con una más. ¿Con cuál bien? Inglés. Bien. ¿El resto? Con inglés, italiano más. Acércate al micrófono, así te podemos escuchar. Es que somos muchos y hay que compartir los micrófonos. Inglés bien, italiano mal. Inglés bien, italiano mal. ¿El resto cómo va? Bien, bastante bien, digamos. Pero, por ejemplo, la seña de italiano nos da actividades y eso. ¿Y es más complejo el italiano? ¿Les cuesta más? No, un poco. No, nadie hace nada. No vamos a delatar estas cuestiones acá en vivo, que nos están escuchando, me imagino que sus familias nos están escuchando. Bueno, pero es complejo, ¿no? Ya yo me acuerdo cuando tenía inglés y ya me parecía complejo, no me quiero imaginar con dos idiomas. No, pero igual nuestra seña italiano nos daba actividades, pero a veces no nos explicaba muy bien, entonces... teníamos que arreglárnoslas. Igual están buenas las actividades. Están buenas las actividades. Sí. Y dentro de estas actividades, ¿qué cosas hacen en la escuela, aparte de tener estos idiomas? ¿Hay otros proyectos? ¿Hay otras actividades? Por ejemplo, en la escuela con el profesor de música hicimos un freestyle para el acto de 9 de julio. Ah, no me digas. ¿Qué es un freestyle? Y digamos que el freestyle es como hacer rap, por así decirlo. Es como rapear. Bien. ¿Y ustedes armaron la letra? ¿Cómo fue todo ese proceso? No, por ejemplo, yo estaba con 2-4 amigos más, ella también estaba, y le sacamos algunas palabras. Exacto, ella en la radio no nos sirve, el nombre necesitamos. Bueno, Miranda. Muy bien. Estaba en el grupo y nosotros, era la letra, pero le cambiamos algunas partes. O sea, el profe les propuso la letra y ustedes les cambiaron algunas partes. Sí, porque era como que no nos sentíamos muy cómodos, no nos gustaban mucho. Algunas cosas era como que no... Difíciles pronunciarlas. O que no iban con el, o que no enganchaban con el tema. Claro, eso. Mira vos, o sea, por ahí no rimaban, era difíciles de... ¿Qué es como un rap? ¿Se rapea el freestyle? Sí. Improvisan. Sí. Improvisamos y tratamos de buscar palabras que rimen. Por ejemplo. Buenísimo. Y en este caso, la temática es 9 de julio. Sí. ¿Les parece que lo escuchemos y después me siguen contando cómo fue este trabajo? Vamos a escuchar el rap del 9 de julio de los chicos y las chicas de la escuela Fray Mamerto Esquiú. Los representantes de la provincia unidas estamos reunidos y reunidas. Declaramos la independencia y la soberanía de nuestra patria muy querida. En estos días declaramos solemnemente a la faz de la tierra y en paz. Qué voluntad unánime e indubitable, qué impronunciable. Esta provincia rompe los violentos vínculos que la ligaban los reyes de España. ¡Ay, qué emoción! La vista se me empaña. Los representantes de las provincias unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las provincias. ¡Qué alegría en este día! Declaramos recuperar los derechos de que fueron despojados de hecho e invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII. Los representantes de las provincias unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las provincias unidas. ¡Qué alegría! ¡Qué buen rap! Ahí escuchábamos a los chicos y las chicas de séptimo grado rapear acerca del 9 de julio. Muy buena la letra. ¿Esto cómo fue? ¿En vivo? ¿En el acto? ¿O pasaron a grabación? Y playback, digamos. ¡Playback! Miren el recurso. No, pero por las dudas si alguien se olvidaba. Sí, porque puede pasar eso en vivo. Además, faltaron algunos y, bueno, no se podía hacer. Tuvieron que imitar sus voces. el plan B que teníamos ahí, que a mí se me ocurrió y a mi otro amigo también, fue meter a gente que no rapeaba. ¿Cómo meter a gente que no rapeaba? Era como que éramos 5 de los que hacemos rap, uno se fue, quedamos 4. Sí. Faltaron 2 y éramos 2. Y lo que hicimos fue agarrar a, por ejemplo, compañeros nuestros que estaban en la grada y los agarramos y los pusimos ahí y dijimos... ¿Y no tenían idea? No, que muevan la boca nomás y bueno, lo que salía, salía. Algo. No, ay, me levantás la mano, no, no. Para tus compañeras es ese gesto. ¿Todos hombres? No, hay mujeres no. También. Escuché voces. Éramos, a ver, 3 no, hombres y... Era una mujer. 3 hombres y una mujer. Por ejemplo, 3 hombres, nosotros 3 y Miranda. Bien, Miranda. Miranda, ¿cómo te sentiste con este rap? ¿Te gusta el rap a vos? Me gusta el rap, pero me considero una persona muy mala para hacer eso. ¿Para rapear? Sí, pero me gustaría aprender un poco más. Sí, no es fácil, ¿no? Me parece que hay que tener cancha, hay que estar como más entrenado. Más o menos, porque es... Yo cuando rapeo y tiro lo que me sale, por ejemplo. Bien, sé que me tienen preparado una sorpresita para el final del programa. Exacto, respecto a esto, pero no vamos a contar mucho más. Okay. Que se queden con la intriga. Dale. Bueno, entonces, uno de los proyectos, una de las actividades en la que estuvieron trabajando fue esta de hacer un rap para el 9 de julio. Pero aparte hacen otras cosas en la escuela. Por ejemplo, sí. Entiendo que tuvieron una jornada de educación sexual integral hace poco tiempo, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. ¿Cómo fue esto? ¿Fue en la escuela? ¿En qué momento? Sí, en la escuela fue. Bien. ¿Y quiénes participaron? Participaron los papás y nosotros, los hijos. Bien. Directora también para... Te pido que te acerques al micrófono porque no se te escucha nada, sino más cerquita. Nuestra directora también participó en eso. Bien, participaron entonces la comunidad educativa, que son los docentes, los chicos, las familias y también los directivos de la escuela. Sí. ¿Y qué es lo que hicieron este día? Ay, ¿quién me lo puede contar? A ver, dale. La definición de ESI. Ah, me vas a contar qué es la educación sexual integral. Sí. Buenísimo, dale. La sexualidad es el acceso a información científica actualizada a una información que respete la libertad y la dignidad de las personas y a servicios de salud de calidad. Constituyen derechos inalienables ratificados por la Argentina a través de la Constitución de la Nación. Es como una dimensión del hecho del ser humano basada en el sexo. Incluye el género, la orientación sexual, erotismo, amor y reproducción. Entonces, la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos. Así bien. Como la personalidad, son procesos de los seres humanos que se van construyendo a lo largo de la vida. En el año 2006, la ESI, Educación Sexual Integral, establece los alcances, principios y objetivos de la educación sexual escolar integral en todo el sistema educativo, así como la Ley de Educación Sexual Integral número 26.150 del nivel nacional. Exacto, o sea, esto es una ley y es algo obligatorio, y por eso mismo en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las escuelas del país se determinan algunos días del año para tratar específicamente esta temática. Igual durante el resto del año también se sigue trabajando, pero hay días como que son especiales y se aborda todo el día lo que tiene que ver con educación sexual integral. Y en este caso, ustedes me decían que convocaron a las familias, convocaron a sus papás y a sus mamás. ¿Qué hicieron con ellos? En nuestra escuela tenemos una sala informática, que es donde vimos un video sobre el bullying, y lo que nos quiere explicar es sobre el cuidado de la integridad. Una vez terminado ese video, fuimos al aula y nos dieron algunas tarjetas con algunas preguntas acerca de la integridad de todos. También hablamos de cambios físicos y emocionales. Y debatimos acerca del bullying y del respeto al otro. Está buenísimo. Todo esto lo hicieron a través de distintos juegos, ¿no es cierto? Sí. Del que participaron también sus papás y sus mamás. Sí. Sí. ¿Y cómo estuvo eso de hablar acerca de estas cuestiones con las familias? ¿Les pareció que estuvo bueno? ¿Hablan de esto en casa ustedes? Sí. Es importante, ¿no? ¿Vos no? Sí. Bueno, a veces por ahí algunas cosas en la casa no se hablan, pero está bueno abrir estos temas. pues me parece que es súper importante. Y ustedes, entonces, en el taller que les tocó o en la actividad de las que les tocó participar, abordaron concretamente el tema de el bullying. Uh-huh. Y me van a contar ahora qué es el bullying, ¿no es cierto? Se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera internacional por uno o varios agresores, con el propósito de agredir, generar inseguridad y entorpecer. Bien. Ahora, yo, que soy Sergio, con mi amigo Jorge, vamos a traducir esto, una parte del bullying en guaraní. Ah, buenísimo. Me van a dar la definición de bullying en guaraní. Uh-huh. Bien, los escuchamos. Muchos jóvenes han llegado a suicidarse a causa del bullying. Hoy gente a mitad su, a mitad cuña, oye suicidado para causar. Además de golpes, el bullying o acoso también incluye maltrato, jugar con el cuerpo de otro. Pero ni que dice Gina, o ni maltrata, o ni embojarín de leje, jaupea, bae, o maltratajan de ñupa. Y una chica de 23 años llamada Victoria explica, cuando dices la verdad y defiendes tus creencias, puedes sufrir de bullying. Victoria Oreco, 23 años, gay, y catú oí, democrice, ereja o eres la verdad, haré defender upi, pañetehua. Buenísimo. ¿También aprenden guaraní en la escuela? No, pero no. Sabemos por nuestros padres. Ah, bien, sus familias saben guaraní. Sí. Qué bueno. Tenemos también la definición en italiano, entiendo, por acá. Sí. A ver, la escuchamos. Bullying en italiano es violencia, minaccia, discriminación, cativaria y crítica. Y el bullismo puede concretizarse en una violencia directa, con puñi, squaffi, dispetidi, ogni cenere o como accade siempre più. Frecuentemente mediante isolamiento social, exclusiones del grupo, sguardi maliciosi, maldicense o frase ofensiva escrita sui social network. Bien, muy bueno. Bien el italiano ahí, que me decían que estaba difícil. Bueno, hemos llegado al final de este primer bloque. Quiero felicitarlos y felicitarlas por todo este trabajo. Y aparte me parece súper interesante esto, ¿no? Que está atravesado todo por el idioma. O sea, bilingües son ustedes, sí. O trilingües, porque ahora también sumamos guaraní. Bueno, les agradezco un montón. Vamos a irnos a un espacio musical. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la temática que ustedes están trabajando en el aula, que es Stop Bullying. ¿Les parece que los escuchemos? Y después seguimos con más Hora Libre. Dale. Ok. Se levanta preparado para otro día de colegio. El saca 10 se lo está tomando en serio. De familia obrera su padre se parte el pecho. Pa' darle lo que él no tuvo está tan satisfecho. Entra a clase como cualquier otro alumno. A los 10 segundos recibe el primer insulto. Friki empollón también se ríen de su ropa. Lo llaman niño pobre y él por miedo los ignora. Suena la campana, llega la hora del recreo. La chica que le gusta está sentada en el pasillo. Tiene miedo a declararse, se siente tan feo y se siente aislado a comerse su bocadillo. Recibe un pelotazo, sabe que ha sido a propósito en la boca del estómago, esto provoca su vómito. Se acerca para grabarlo con el móvil un niñato y le dice cómo hables, te lo juro que te mato. Al día siguiente el vídeo rula por las redes, imágenes de aquello pegadas por las paredes. Sus compañeros han creado varios memes, piensan denunciarlo pero el pobre no se atreve. Salida fácil, se cambia de instituto, vida nueva, gente nueva para sentirse a gusto y tras varios meses por fin se siente distinto, pero después de aquello jamás vuelve a ser el mismo. Tus imperfecciones deja ya de maquillar. El único que es raro es el que intenta ser normal. Cae debajo del cuerpo. Somos más que materia y hueso. Voy a estar bien atento. Ten mi mano si tienes miedo. Se levanta y lo primero es mirarse al espejo. No se gusta, le dominan los complejos. Se pasa una hora en el baño para arreglarse, para gustarle a los mismos que le hacen no gustarse en la tele. Se le exige ser delgada en las redes. Se le exige ser delgada. La moda y los cánones la hacen sentirse esclava y deja de comer para sentirse así aceptada. El chico que le gusta en ella ni se fija. Probablemente no sepa ni que exista. Nunca fue popular como esas niñas fijas. Ella quiere ser médico, ella reina, son tronistas, chica lista. Pero en el listi poco importa. Solo miran su aspecto, el envase y la forma. No encaja en los patrones de modelo maniquí. Y muchos por allí le susurran que está gorda, gorda. Le retumba por la mente. Esas palabras la perturban diariamente. Se mete los dedos, balaseo y lo vomita. Apenas pesa 30 y por fin se siente bonita. El chico que le gusta la invita a salir. Ya no es invisible, no puede ser más feliz. Le mete mano aunque ella dice basta. Y jamás en su vida podrá superar el trauma. Con problemas psicológicos y alimenticios, el chico como un macho tergiversa lo ocurrido. Por eso ahora en su clase en la pizarra, donde antes ponían gorda, los chicos escriben guarra. Se cambia de insti para superar el calvario que sufría a diario. Su expediente es extraordinario. Olvida aquello con el paso de los años. Pero dime quién coño repara todo aquel daño. Imperfecciones deja ya de maquillar. El único que es raro es el que intenta ser normal. Cae debajo del cuerpo. Somos más que materia y hueso. Voy a estar bien atento. Seguimos en Hora Libre por FM Riachuelo. Estamos con los chicos y las chicas de la escuela Fray Mamerto Esquiu, que vinieron a contarnos qué es lo que estuvieron haciendo en el taller de Programa Rec que hicieron junto con la profesora Patricia D'Ambrosio, que es la tallerista de Programa Rec, y junto con la docente Mariela Méndez. Tenemos un grupo nuevo acá en el estudio. Algunas personas quedaron del primer bloque, pero se sumaron otras nuevas. ¿Me pueden decir sus nombres nuevamente? Empezamos desde mi derecha. Vamos, que se nos... Nos queda el bache. Mi nombre es Franco. Muy bien. Mi nombre es Ezequiel. Muy bien. Mi nombre es Milagros. Mi nombre es Juana. Mi nombre es Axel. Mi nombre es Lautaro. Mi nombre es Bianca. Y Miranda. Muy bien, somos un montón otra vez. Estamos como algunos lejos del micrófono, otros más cerca. Así que bueno, es como una logística que hay que organizar en torno a los micrófonos. Estábamos hablando en el bloque anterior acerca de que en la escuela hubo una jornada de ESI y que dentro de esta jornada de ESI estuvieron trabajando sobre el tema del bullying, ¿sí? Me dieron algunas definiciones y entiendo que estuvieron haciendo un trabajo bastante intensivo en relación a esto y que entrevistaron a algunas personas. ¿A quién entrevistaron? A la bibliotecaria. Bien, la bibliotecaria, ¿cómo se llama? Julieta. Julieta. Bien. ¿Y qué le preguntaron a la bibliotecaria? ¿Por qué la entrevistaron? ¿Qué necesitaban saber? Su opinión de lo que ella opinaba acerca del bullying, o sea, ¿qué le parecía? Buenísimo. ¿Y antes qué hicieron? ¿Las preguntas en clase? ¿Cómo se organizaron? Como las formamos todos juntos y después una persona o dos fueron a preguntárselas mientras las grababan. Buenísimo. ¿Quiénes están acá las personas que fueron a hacer la entrevista? ¿Quiénes fueron? Diga su nombre. Bianca. Bianca es la entrevistadora. Sí. ¿Cómo te sentiste en ese rol de entrevistadora? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Y cómo salió la entrevista para vos? ¿Te dio la información que necesitabas? Sí. Buenísimo. ¿Te parece que la escuchemos y después seguimos debatiendo acá en el piso? Bueno. Vamos a escuchar entonces la entrevista a Julieta, la bibliotecaria de la escuela Fray Mamerto Esquiu. ¿Qué pensás acerca del bullying? Bueno, yo considero que es vinculado, se relaciona a cierto maltrato. No necesariamente tiene que ser físico. Decirle algo desubicado a un compañero, discriminación, es como muy amplio, ¿sí? Pero la persona se siente estigmatizada, como todo recae en esa persona. ¿Viviste alguna vez una situación de bullying? Sí, cuando iba a la primaria y en el secundario también. ¿Y cómo hiciste para evitarlo? Primero, uno lo que suele hacer en general, los alumnos y yo cuando era más pequeña, a la referente que estaba a cargo del grado, la maestra o alguna otra persona, o también le hablaba, se lo comentaba a mi casa, en mi caso, a mis tíos, ¿no? Seguimos en Hora Libre, estamos con un programa especial acerca del bullying y escuchábamos recién a Julieta, que es la bibliotecaria de la escuela, y que nos cuenta, por un lado, qué es el bullying, sí, esto que menciona de que no necesariamente es maltrato físico, y por otro lado habla acerca de su experiencia, de su propia vivencia. Hay una categorización, ¿no? Hay distintos tipos de bullying. ¿Qué tipo de bullying podemos identificar? Hay diferentes tipos de bullying. Está el bullying verbal, el psicológico, el físico y está también el ciberbullying. Bien, o sea, no necesariamente el maltrato tiene que ser físico para que sea maltrato. A veces por ahí lo relacionamos solamente con eso. Sí. ¿Qué es el ciberbullying? Si tendríamos que dar una definición. El ciberbullying es como que haya conflictos a través de redes sociales. Sí, las redes sociales o algún medio de comunicación. Exacto, como que a través de ese medio ejerzan como un maltrato hacia otra persona. Claro. ¿Y ustedes alguna vez fueron víctimas de bullying o conocen a alguna persona en la escuela o por ahí fuera de la escuela que le haya pasado? Acá hay un compañero que levanta la mano, acérquese acá al micrófono. ¿Cómo te llamas? Maxi. Maxi. ¿Por qué levantabas la mano, Maxi? ¿Vos alguna vez sufriste bullying o conocés algún caso de bullying? Sí, yo sufrí de bullying. Bien. ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿Pudiste contárselo a alguien? ¿Pudo parar esa situación? Sí, pudo parar. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Vos se lo contaste a un adulto y tuvo que intervenir o vos pudiste resolverlo solo? Sí, tuve que contárselo a un adulto. Bien. Está bueno, frente a estas situaciones, poder recurrir a un adulto, ¿no? Porque no tenemos por qué soportar nada que nos haga mal, que nos ponga tristes, que nos haga sentir incómodos. Y a veces los adultos tienen herramientas para poder ayudarnos. ¿Qué me querías contar acá que me levantan la mano? Que yo también sufrí bullying, pero por un tiempo nada más. Porque después se pudo solucionar todo con charlas y... Bien, la importancia de hablar de estas cosas, ¿no? Porque a veces algunos maltratos se naturalizan, como las bromas, las cargadas, siempre a la misma persona. Y la persona que las realiza, por ahí no registra muchas veces que está haciendo un daño. Como no se da cuenta que le están haciendo bullying. No, a veces lo hace para como desahogarse, tiene algunos problemas en la casa y se descarga con los amigos. Exacto, no puede manifestarlo de otra manera y agrede o se enoja con las personas con las que no se tiene que enojar. Por eso es tan importante hablar de estas cuestiones. En el aula hablan, me imagino, mucho de estas cuestiones, sí. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo las tratan? ¿Cómo las hablan? Acá tenemos un compañero que quiere hablar, pero está muy lejos del micrófono. Sí, te escuchamos. Y, por ejemplo, a veces cuando nosotros nos peleamos, ¿viste? Nos peleamos entre nosotros en el aula, pasa que la profe se da cuenta y vamos al aula y en vez de seguir haciendo la tarea, tomamos una pausa y hablamos sobre este tema. Bien, reflexionan en torno a eso. Sí. Eso está bueno, no dejarlo pasar. Sí. Porque si lo dejas pasar, eso puede repetirse. Claro. Bien, buenísimo. ¿Algo más que me quieran contar? Acá tengo, ustedes iban a comentarme algo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahí están con buena duda. Bueno, ¿les parece que vayamos a una tanda y después seguimos hablando más acerca de este tema? Sí. Bien, vamos una tanda y después seguimos con más Hora Libre. Lo que se está discutiendo ahora es el derecho al trabajo. Nosotros lo vamos a defender y lo vamos a garantizar. Día 24 de septiembre terminaron de echar a los últimos 15 trabajadores.

sentido. Bueno, claro. Quiero felicitarlos por toda esta investigación. Hemos llegado al final del segundo bloque y vamos a escuchar un tema musical que también tiene que ver con la temática y que nos sirve un poco para relajarnos y después seguir con el tercer bloque. ¿Les parece? Sí. El tema que vamos a escuchar se llama No temas más. Solo pienso en el momento de escapar de este tormento. Se ha convertido ya mi vida en una cárcel sin salida. Yo estoy libre pero preso en un escape sin regreso. Siento que todos avanzan y no veo mi progreso. Solo quiero estar tranquilo sin que nadie me moleste. Cuando salgo a la calle tengo miedo de la gente. Ante Dios somos iguales, yo te pido tu respeto. Si entendieras que tus bromas se convierten en mi infierno. No temas más, solo no estás. Confía en que todo va a mejorar. Tú eres fuerte y aguantarás. Es solo una prueba, superala. El bullying trunca mi vida, mi etapa de crecimiento. Es el momento más feliz, pero es cuando peor me siento. Soy el blanco de tus flechas, que no tienes sentimientos. Cada vez es más difícil, tú no entiendes mi tormento. Ante Dios somos iguales, yo te pido tu respeto. Si entendieras que tus bromas se convierten en mi infierno. No temas más, solo no estás. Confía en que todo va a mejorar. Tú eres fuerte y aguantarás. Es solo una prueba, supérala. Somos iguales, no importará. Raza, color, estatus social. No pierdas nunca. Seguimos con más Hora Libre por FM Riachuelo. Estamos con la escuela Fray Mamerto Esquiú. Vamos a dar un fuerte agradecimiento a Moni Pérez, que es nuestra operadora, que está ahí del otro lado del vidrio y es la que permite que todo esto tenga sentido, porque es la que habilita que los demás puedan escucharnos. Gracias a sus dedos mágicos, del otro lado seguramente sus papás, sus mamás, sus familias nos están escuchando. Bueno, seguimos con este tema tan importante para abordar adentro de la escuela, que es el bullying. Porque aparte es una forma de maltrato que específicamente se genera adentro de la escuela. Aparte de la entrevista a la bibliotecaria, entiendo que hicieron otra entrevista, ¿no es cierto? Sí. ¿A quién se la hicieron? A Mariela, ¿no? A Mariela. ¿A Mariela? ¿Quién es Mariela? Contemos nuestra otra vez. Nuestra profe, así general. La profe está general. Bueno, sí, de las materias. Sí, porque en otras escuelas hay como distintos maestros para cada maestro. Para claro, como materia. Una para matemática, otra para lengua, y ella nos da todas las áreas. Ah, está menos bueno eso saberlo, porque claro. Es otra diferencia de esta escuela con respecto a las demás. Ajá. Bien, o sea que está mucho tiempo con ustedes. Sí. Mucha paciencia. Sí. Bueno, ¿y por qué le hicieron una entrevista a ella? ¿Por qué quisieron entrevistarla? Por lo mismo que queríamos saber lo que opinaba también. Lo mismo que hicieron con Julieta, queríamos saber. Bien, ¿y qué le preguntaron a Mariela, por ejemplo? También acerca del bullying, la ESI y todo eso, que todo lo relacionado a eso. Buenísimo. ¿Alguien que esté acá hizo la entrevista? No. ¿O la hizo algún compañero o compañera que no está? ¿Quién la hizo, se acuerdan? Jazmín. ¿Dónde está Jazmín? Están afuera. Bueno, ahora vamos a escuchar sus voces seguramente entonces. Uh-huh. Vamos a escuchar entonces la entrevista a la señora Mariela, que nos va a hablar de bullying. ¿Cuál es tu opinión sobre el bullying? Me parece que el bullying no tendría que generarse, no tendría que existir. El acoso, sea físico, psíquico, entre alumnos es preocupante y buscamos la mejor manera de hacerlo notar para que entre alumnos y alumnas no se puedan generar ningún daño. ¿Cómo resolverías el tema? Al principio tomaría cuáles son las condiciones de este bullying, por qué se genera, frente a qué estereotipos, la llamada de atención de estos alumnos sobre los niños o niñas y alumnas y alumnos que generan este maltrato, ¿no? Es un destrato a otra persona, a su integridad y a la integridad, porque se exponen de alguna manera, ¿no? Que a nadie le gusta. Me supongo que a nadie le gusta que los maltraten ni los destraten. Al contrario, siempre con educación. Y lo principal que haría es prestar mucha atención a los indicadores. Si el niño es callado, la niña, si quiere venir o no a la escuela. Y sobre el ciberbullying, ¿qué opinás? El ciberbullying, principalmente que menores de edad no tendrían que chatear por internet. El Facebook está, o las redes sociales, Instagram, es para mayores de edad. Creo que los alumnos y alumnas dentro de la institución tienen que utilizar las máquinas para una información, una fuente informativa, algo que les brinde algo objetivo de estudio. Ahora, si se genera algún ciberbullying entre compañeros por el chat, por el Edmodo o distintas redes que podamos tener, el código QR, considero que ahí sí tenemos que tomar las riendas y tener consideración entre todos los docentes de no dejar pasar ninguna, sean insultos o sea lo que sea, no dejar pasar, llamar la atención de esos alumnos o alumnas, que no lo vuelvan a hacer ni repetir, no que sea algo cotidiano, de algo naturalizado entre nosotros, no, tratar de evitarlo. ¿Viviste bullying en tu rol de docente? No, como rol docente, entre mis alumnos sí. Hay varios casos, de hecho este año hay uno muy importante entre los grupos. Sabemos que tienen un grupo de WhatsApp, alumnos y alumnas, donde el docente no está, pero entre ustedes se pasan las actividades y generaron bullying hacia un compañero, donde armaron un meme. Es inevitable muchas veces porque es la era de la tecnología, que arman con los Play Store, bajan los programas y arman un montón de memes o fotografías y demás. Creo que entre ustedes se tienen que poner de acuerdo para no generar ese malestar en el otro y no pasarlo por encima. Hablarlo en los consejos de grado, hablarlos en casa, también hablarlo mucho acá en la institución. ¿Defenderías a una persona acosada como docente? Y sí, obvio. Lo primero que hay que hacerle caso es a eso. Y si pide ayuda es porque no la está pasando bien. Así que los docentes como adultos y responsables de muchas situaciones dentro de la institución tenemos que responder siempre con la mejor manera protocolar. ¿A qué consideras acoso? Bueno, considero acoso justamente a esto. El destrato entre alumnos y alumnas, sea físico, empujarse, ponerse la traba, una patada, una piña, cuando el docente no los ve. También considero acoso a la parte psíquica de insultarse verbalmente, de humillarse, de verse distinto por ser morocho, por ser gordito, o por ser gordita, o por ser morocha, o por ser rubia, o por ser alto, o por ser bajo, o por ser alta, o por ser baja. Esos tipos de cosas considero que son acoso. ¿Qué elementos utilizan para hacer bullying? Los elementos que utilizan entre alumnos en su mayoría, bueno, son cartas íntimas, carteles, fotos, gestos, toda la parte gestual de la cara, humillaciones verbales. Seguimos en Hora Libre, estábamos escuchando a Mariela Méndez, que es la docente del séptimo grado de la escuela Fray Mamerto Esquiú, a quien los chicos y las chicas entrevistaron para que dé su opinión respecto al bullying. Y está bueno porque ella nos, entre otras cosas, lo que nos cuenta es cómo tenemos que intervenir los adultos, cómo tienen que intervenir los maestros y las maestras frente a estas situaciones de bullying. ¿Por qué piensan que es habitual? que estas situaciones de bullying se generen en la escuela si son todos compañeros? ¿Por qué pasará esto? ¿Hay alguna causa? Que por más que seamos todos compañeros, yo creo que hay algunas personas que lo hacen solamente por el simple hecho de encajar en un grupo en el que no encajaría si no hiciera bullying, creo yo. ¿Y cuál es ese grupo, por ejemplo? Y no sé, un grupo en el que se rían de los demás. ¿Sí? Como el de los cancheros, las cancheras. Claro. Sí, por ejemplo, porque hay un grupo, por ejemplo, está el grupo donde son como los más valientes por insultar a personas o hacer cosas que estén fuera de lugar, por uh-huh. así decirlo. Porque, no sé, ponele, vos querés entrar, no sé, ves a unas personas que están en ronda y que es como un grupo, y vos querés ser parte de ese grupo de amigos. Y, por ejemplo, vos le decís, hola, ¿cómo te llamás? Le decís tal tu nombre, y te de la nada te dicen, bueno, para entrar acá tenés que hacer tal cosa, y si no la haces, te sacamos y... Bueno, no entras. Como que para pertenecer a ese grupo... Tenés que hacer como cosas. Maldades. Claro. O solamente por el simple hecho de llamar la atención. O querer encajar en un lugar y tenés que hacer algo que te piden. Claro. Bien, como si fuese más piola quien más maltrata a los demás. Sí. Sí, claro. Sí. O tal vez para agradarles a otras personas. No sé. ¿Para agradarles? ¿Haces bullying para agradarles a otra persona? No creo que para hacer bullying hay que agradarle a una persona, porque así le caes peor. Claro. No, pero como decías recién, ¿cómo me recordás tu nombre? Franco. Franco recién decía que por ahí para pertenecer a ciertos grupos, que serían el grupo de los valientes. O sea, como si maltratar a alguien fuese algo valiente, ¿no? Claro, pero algo muy así de... En vez de valiente, cobarde, de rudo, porque... Claro. Exacto. No tiene nada de valiente eso. Claro, se hacen los rudos, me decías acá, sí. Miranda. Se hacen los rudos cargando o maltratando muchas veces a las personas más indefensas. Se creen superiores a una persona cuando en realidad no lo son. Cuando sabiendo que todos somos iguales. Exacto, bueno. Como que necesitan demostrar que tienen más poder. Claro. Lo que ellos no se dan cuenta es que capaz que ellos también no... O sea, no hay defectos, como dijiste antes, sino algunas cualidades que los demás no tienen y quieren hacerlo sentir mal. Totalmente, claro. Por ser distintos. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo podríamos prevenir entonces estas situaciones de bullying? ¿Se puede hacer algo? La prevención del bullying, la intimidación o acoso escolar es un comportamiento agresivo intencional que consiste en un desequilibrio de poder o de fuerza. Además, es repetitivo, se puede manifestar de forma física, verbal o social. Durante años, la intimidación ha formado parte en la vida de ámbito escolar e incluso en el laboral. Sin embargo, recientemente la tecnología y los medios de contacto social se han convertido en un nuevo vehículo de este mal que ha ampliado su alcance. Por ejemplo, de ello es el acoso cibernético, que se lleva a cabo en internet y con los teléfonos celulares. En sitios web como Facebook, MyPage, Tumblr y Formspring, niños y jóvenes pueden enviar mensajes ofensivos continuamente las 24 horas del día, en otros como... Bien, hay muchos espacios sí. donde se pueden generar estas situaciones. Mm. ¿Y cómo las podemos prevenir? ¿Sabemos? ¿Qué hay que hacer para prevenirlo? Sí. Ahí ustedes me decían que, en qué lugares se puede generar esto. ¿Cómo? Escuela. En la escuela. En la escuela, a través de las redes y claro. demás. Sí. ¿Y qué podemos hacer para que esto no suceda? Avisarle a nuestros papás o a algún adulto. Algún adulto que tengamos cerca. Avisarle a un superior. Claro. Alguien de confianza. O también puedes intervenir a la... Si una persona le está diciendo bullying a otra, también puedes intervenir y... tratar de que ya no se genere más esa clase de bullying. Ni ninguna otra. Claro. O sea, hablar y hacer entrar en razón a esas personas que ejercen bullying sobre las demás. Bueno, les agradezco mucho. Ha sido un bloque muy completo y está llegando a su final porque nos espera el último bloque donde hay una sorpresa muy especial. Para relajarnos un poco y poder acomodar este último bloque, vamos a escuchar un tema musical que se llama Triste Realidad. esto es para todos mis latinos allá afuera. A pesar de que siempre somos discriminados, pero siempre seguimos en la lucha. Ya. Yeah. Dice. Amigo mío, las cosas están cambiando. Hermanos con hermanos, hoy en día se están matando. Y la verdad no entiendo qué es lo que está pasando. En vez de mejorar, las cosas están empeorando. Aquí las prisiones están llenas de mucha gente. Y de 100 personas, 90 son inocentes. Y todos los días cuando prendo las noticias, lo único que veo es una gran injusticia. Y los policías están para defender, pero en lo contrario, hoy empiezan a joder. No importa si eres niño, hombre o mujer, te golpean brutalmente y abusan del poder. Las cosas están bien feas hoy en día, y las hipotillas que se venden por pastillas. Hoy todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Ahí ven a Donald Trump hablando del fucking racismo. Pero si eres gringo piensan que eres millonario, y como somos latinos nos tratan como sicarios. Y las chamaquitas lucen su minifalda, toman fotos para el Facebook casi enseñando las nalgas. Ahora la gente gay se casa en los 50 estados, y la marihuana es legal en todos lados. Pero ¿sabes lo que yo siempre me he preguntado? Que por qué no legalizan un par de indocumentados. Guanaco, hondureño y guatemalteco, le volamos riata aunque sea con papeles chuecos. Y los mexicanos y los panameños también le meten duro pa' que el cheque salga bueno. Y si estás enfermo y te sientes mal, no puedes visitar ni tan siquiera un hospital. Estamos en el último bloque de Hora Libre por FM Riachuelo. Les contamos a los oyentes que pueden conseguir, pueden encontrar este programa y muchos otros más en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Y también tenemos un Facebook, que es Programa Rec Todo Junto. Ahí van a encontrar todos los programas del año, tanto de esta radio como de las otras. Van a encontrar fotos, un montón de producciones y un montón de material que puede servir también a las escuelas. Estamos en el último bloque, decíamos recién, y tenemos una entrevista más para presentar. ¿Cuál es esta última entrevista? ¿A quién se la hicieron? A Liliana. ¿Quién es Liliana? La directora. La directora de la escuela. Vamos a escuchar lo que dice Liliana y seguimos después acá en el piso. Desde la institución, frente a un caso de bullying, ¿cómo se prosigue? Cuando hay una situación donde algún alumno te manifiesta que no se siente bien tratado por sus compañeros, ya sea por burlas permanentes, por acoso, por agresión física, bueno, lo primero que se hace es abordar el problema, primero en forma individual con los alumnos involucrados, tratando de ir a la reflexión de la situación y buscando, en el caso del alumno agresor, que piense alguna acción reparatoria para el compañero. Es decir, no alcanza solo con pedir disculpas, sino que hay que hacer algo más, pensar algo más para reparar la situación de angustia y de maltrato hacia el compañero. Y después, bueno, pues se trabaja siempre en grupo a través de los consejos de grado, bueno, y donde se pone, digamos, a discusión la situación y donde se escuchan las propuestas de todos para poder abordar el problema, para poder mejorarlo, para poder ponerle fin a esta situación con ese compañero y con otros, ¿no? Porque suele haber otras situaciones, a veces cuando hay una y otras que no se denuncian en el momento, pero que después cuando se hablan todos juntos surge. ¿Qué tipo de talleres se pueden proponer para evitar el bullying? Bueno, los talleres que se pueden proponer tienen que ver no solo con el abordaje puntual de la problemática para generar reflexión, sino que hay talleres donde alumnos trabajan y se proponen, digamos, el compartir, el trabajar colaborativamente entre todos, el ser solidarios. Por ejemplo, en la escuela ahora se están haciendo algunos talleres con todas las agrupaciones flexibles, donde chicos de primero a séptimo se agrupan, para, por ejemplo, para, no sé, intervenir la escuela con distintas pinturas, o para un taller de ajedrez, donde de alguna manera se ayudan los que saben más con los que no saben tanto. Entonces, bueno, de esa manera va más allá de solo hablar, sino que se busca generar tareas en la escuela donde se puedan compartir tareas y que eso permita conocer al otro y darle la oportunidad de trabajar juntos. Y eso es una manera también de mejorar los vínculos entre todos. Seguimos en Hora Libre, estábamos escuchando a Liliana, que es la directora de la escuela Fray Mamerto Esquiú, y que nos contaba cómo tiene que intervenir la escuela o qué acciones tiene que poner en marcha la escuela ante situaciones de bullying. Está bueno siempre tener presente eso, ¿sí?, para poder intervenir en estas situaciones. Les cuento que todo el estudio se ha preparado para la sorpresa. O sea, la venimos anunciando desde el primer bloque y acá hay muchos nervios, mucha tensión, mucha adrenalina, porque han preparado una impro, ¿no? Van a improvisar. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Cuéntenme. No es que lo preparamos, sino que claro, porque sale. No se prepara. Claro, sale, no, sale como sale. Sale en el momento, sale, digamos. Sale como sale. No sale, sí. Sale. Para bien o para mal, sale como sale. Sale como sí. Sale. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para que esto comience, ¿qué hacemos? Nos relajamos. Primero calentamos, sí, y ahí. Un vaso de agua. Un vaso de agua, sí, algo así. Bueno, eso nos está faltando. Y tenemos poco tiempo, así bueno, que no vamos a poder conseguirlo. Bueno. Pero bueno, el aire es de ustedes, así que los escuchamos. Bueno, dale, tranquilo. Hay gente que hace bullying y eso no me se va. Como siempre a mí siempre me pesa. Como siempre meto todo en la mesa. No lo sé, no lo sé. Puede ser que bullying lo hagan algunos de tus amigos, pero que tengan cuidado porque después de proceder puede hacerse un enemigo. Puede, eso lo hacen más de una vez. Pero cuando le hagan bullying a ellos ahí yo los quiero ver arquer. A ver cómo hacen para defenderse. Si dicen a adultos lo que les pasa, no lo sé. El primer día de clase, todo iba tan bien, hasta que lo agarraron y le decía mujer. Entonces ya no aguantaba, no sabía qué hacer. En el piso se tiraba, a ver si alguien lo podía ver. Alguien lo podía ver, no lo puedo creer. Todos los pibes lo ven, pero no sabe qué hacer. Él dice que lo maltrataban, pero algunas chicas, algunos no lo miraban. Ey, al pibe siempre venían y lo maltrataban. Lo tiraban al piso y lo cagaban a patadas. Y otros no sabían si meterse, si solamente ayudar o crecer o meterse. No lo sé, le preguntaban a un adulto qué podían hacer, si podían ayudar a la vez. No lo sé, solamente rimo con lo que yo puedo. Esta es mi intención, hacerte que la gente reaccione y mandar un mensaje con esta canción. Mandar un mensaje con esta canción, no hay que hacer eso. Si no, después a los nenes tiene mucho peso. Después no le dijo a la maestra y tuvo que soportar todo lo que hacían vender. Bueno, si quiero termino. Ya voy terminando la base con todos los compases. Si quiero, yo hago mal las pases. Si quiero, te tiro un frase. Dice que me gana, pero tengo los compases. Dicen que me ganan, pero que te pasa para no te hagas malo, como siempre tengo los compases. Esa. Bien, buenísimo, chicos. Ahí. Buenísimo. Ahí. Muy bueno, los felicito. Qué bueno que estos mensajes se puedan transmitir también de esta manera. A través del freestyle, sí. Que es un estilo que está haciendo como mucha mella hoy en día. Sí, bueno, sí. Quiero felicitarlos a todos y a todas por el trabajo que realizaron para hoy. Se nota que hubo mucho compromiso, que hubo mucha investigación, mucho trabajo puesto para el tratamiento de esta temática que es tan importante porque hace muchas veces al paso de los chicos y las chicas por la escuela, ¿no? A tener una buena o una mala experiencia. Nos tenemos que despedir. Ha llegado el final de este programa. Los invito a que el próximo jueves nos escuchen en nuestras dos emisiones, la de la mañana, que es de 10 a 11, y la de la tarde, que es de 14 a 15. Los vamos a estar esperando acá en Hora Libre, como siempre, con diversas escuelas de la ciudad de Buenos Aires para poder contar un poco qué es lo que pasa entre las paredes del aula y que vengan a mostrar cuáles son sus producciones. Vale. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi. Los y las esperamos el próximo jueves y los vamos a dejar ahora con Paseos Imaginarios. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, muchas gracias, loco. Bye. llevan preso a un coronel por pinchar al